Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una edición muy especial del podcast de Lo que yo te diga, un especial Oscar, todavía caliente la ceremonia de este domingo, de este pasado domingo, pues en el que vivimos nuevamente emociones, las emociones que solo llegan desde la Meca del cine, en esa cita anual, la de los premios que vivimos un año más en directo, en nuestra web, en las redes sociales, en loqueyotediga.net. Fue un gustazo, gracias a todos los que estuvieron ahí. Y en este podcast, evidentemente un podcast bañado por el triunfo del discurso del rey, bañado por el triunfo en los Oscars de las distintas apuestas, y eso se va a notar en los contenidos. Evidentemente, el principal contenido será hablar de la ceremonia, de los detalles que nos ha deparado en el Teatro Kodak de Los Ángeles, la 83 edición de los Oscar, con, como decimos, el triunfo finalmente del discurso del rey. Pero también tendremos un apartado para los estrenos, en los que hablaremos de algunas de esas películas que han llegado recientemente y que han estado presentes en esta edición de los Oscar, como son Cisne Negro o Los Chicos Están Bien. La protagonista de este podcast será Natalie Portman. Todavía no ha cumplido 30 años, la hemos visto crecer en el cine y ha conseguido, gracias a su papel de Nina Sayers en Cisne Negro, el Oscar a la mejor actriz. Más que merecido, y nosotros repasaremos, pues, homenajeándola y felicitándola, sus 5 mejores secuencias en el cine. Terminaremos después con nuestro apartado de búsquedas, porque nuestro buzón sigue abierto, a pesar de que hayamos estado estos días pues muy dispersos o muy atentos a lo que ocurriera en la Meca del cine. Son los contenidos de este podcast muy especial, un podcast con aroma Oscar y con todo el repaso de una edición de los Oscar 2011 que ya se ha cerrado, para dar poco a poco paso a una nueva que se irá abriendo en los próximos meses. Ya se sabe que el mundo del cine y el mundo de los premios no para nunca. Comenzamos ya con la asistencia técnica de Carlos Granell Spooky. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya esta edición especial del podcast, edición especial Oscar, podcast web Lo que yo te diga, número 18. And the Oscar goes to The King's Speech, Ian Fanning, Emile Fuhrman, and Derek Unwin producer. Pues ya tenemos los ganadores de los Oscar de la 83 edición. La pasada madrugada del domingo al lunes los vivimos nuevamente en nuestra comunidad. Lo hemos seguido continuamente en nuestra página web desde el pasado 1 de septiembre, loqueyotediga.net, en la sección Conexión Oscar, y también, pues, además en las redes sociales, en el foro, donde descubrimos nuevamente la comunidad para vivir, en este caso, el triunfo del discurso del rey. Y para comentar lo que nos pareció esta edición de los Oscar, muy criticada y comentada, tenemos a 3 invitados de excepción. En primer lugar, Raúl Cornejo, Bakri, en el foro, autor del blog Vivir Rodando. Hola, Raúl. Hola, Nacho, hola a todos. Yo, Luna, la voz de las series en nuestro podcast y un adicto a los premios, que también se sube al carro para comentar, pues, lo que ha sido lo de sí la noche. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? Y abrimos líneas, es la primera vez que lo hacemos en este podcast, abrimos líneas con Los Ángeles. Ahí está el corresponsal de la agencia EFE en la ciudad y, sobre todo estos días, más que nunca, la capital del cine. Es Antonio Martín. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar, y primero, pues, con Antonio, que además de ser nuestro invitado de excepción que por primera vez participa en el podcast, pues lo ha podido vivir desde primera mano en Los Ángeles, la madrugada del domingo al lunes aquí en España, en la alfombra roja. Y bueno, ¿cuáles fueron tus impresiones de ese ambiente que desde aquí llegó, que fue una tarde soleada en Los Ángeles, con el triunfo del discurso del rey? ¿Cuáles fueron las sensaciones que llegaron desde allí? Pues bueno, bien, o sea, en Los Ángeles había cierto temor porque justo el día antes incluso había nevado en una zona de la ciudad que se llama Burbank, en el norte, digamos, más que a las montañas. Y los días previos pues estuvo preparando toda la alfombra roja con... bueno, estaba prácticamente tapada con los plásticos de rigor, porque alguna vez ya ha ocurrido, pero hasta tal punto de que nevase, bueno, yo llevo viviendo aquí 3 años y no he visto nada parecido, vamos. Pero por suerte, ayer lució bastante el sol. Lo que pasa es que a medida que iba avanzando la tarde, el frío allí en la red carpet se notaba bastante. Menos mal que teníamos una estufita, por lo menos en la zona donde yo estaba, que era una grada justo donde termina la alfombra roja, ya terminan los actores de posar, pues ahí teníamos una estufilla y bueno, más o menos algo llegaba. Bueno, eso respecto a la red carpet, que yo estuve ahí como del orden de 3 horas, 3 horas y media, y luego, pues, referente a la gala, pues bueno, creo que lo que escribí en la crónica, que James Franco y Anne Hathaway pues empezaron muy bien, creo, con el clásico... cuando se meten los presentadores en los clips de las películas y tal, pero dio la sensación de que se fueron deshinchando muy rápidamente y que Anne Hathaway me dio la impresión de que estaba mucho mejor y mucho más cómoda cuando estaba sola que cuando estaba acompañada por Franco. Siempre, durante toda la gala, mantuvo ese rictus serio de querer hacer la gracia con ese, ¿no? Que estaba muy sosa, ¿no? No sé, en algunos casos no funcionó muy bien y ya he leído críticas bastante... fuertes de medios estadounidenses diciendo que fue posiblemente una de las galas peor presentadas de la historia. Como bien dices, eso parece que James Franco, había muchas esperanzas en la pareja, pero que James Franco actuó de castigo de presentadores. Y tú, desde tu posición privilegiada en la alfombra roja, en la red carpet, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué viste? ¿Algo que nos hayamos podido perder de fotos y todo eso? Tú, que ya lo llevas siguiendo varios años desde esa posición, ¿qué titular sacas de la alfombra roja de este año, del ambiente que viviste por ahí? Bueno, yo, a ver, no entiendo mucho de moda. Siempre para estas cosas le pido consejo a mi novia, que es una experta. Pero por lo que me dicen, el color rojo abundó muchísimo. No, apenas se vio el negro. Y hay muchas cosas que se escapan de ver en lo que es la retransmisión. No sé, supongo que lo veríais allí desde, por la retransmisión del Plus. Hay los llamados figurantes, ¿no? Hay gente contratada para pasar por la alfombra roja las veces que haga falta para que en la pantalla, en la televisión, siempre haya personas recorriéndola, ¿sabes? Para que siempre haya ambiente en la imagen. Porque muchas veces igual los actores se acumulan en una zona de la red carpet y hay otras zonas en las que no pasa nadie. Bueno, pues ahí están los figurantes, ¿no? Tienen su sueldo para pasar por ahí las veces que hagan falta. Y yo conté hasta una modelo rubia que cada vez que pasaban los fotógrafos, yo no sé si no se enteraban que era la misma todo el rato, pero se paraba y le tiraban las fotos, pasó hasta 5 veces por la red carpet. Luego es muy curioso porque tienen el típico cartel que levantan los de producción diciendo ¡aplausos ahora! Y de repente todo el mundo ¡va, va! Y cuando pasa Justin Timberlake o Scarlett Johansson, parece que necesitan esos impulsos para que haya cierto ambiente en la red carpet. Pues nada, ahora si os parece nos vamos a meter ya con los premios. Raúl, que hemos comentado ya muchas veces, pues que estos Oscar parecía que iban a ser pues muy generacionales, con los nombres de grandes nombres ahora de la época actual del cine, como David Fincher, Darren Aronofsky, en menor medida Christopher Nolan, que finalmente se quedó sin la nominación a mejor director. Y bueno, parece que al final, con el discurso del rey, pues al final, pues el gozo en un pozo y un poco más de lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que es un claro paso atrás, ¿no? Lo tenían muy fácil los Oscars para hacer algo histórico, ¿no? Tenían tanto talento, tenían ese cisne o esa red social, Aronofsky, incluso Nolan, aunque no estuviera nominado. Y han cogido simplemente una buena película, una película que podía haber ganado cualquier año, pero justo ganan una buena película el año que podía haber ganado una película rompedora y definitiva, ¿no? Entonces los Oscars vuelven a perder crédito, y también vuelven a perder crédito que vuelve a aparecer una campaña de marketing. Parece que el Oscar no lo han decidido los académicos, sino el señor Harvey Weinstein, que con hacer una campaña tremendamente agresiva, como siempre, ha logrado el Oscar. Creo que han perdido bastante, yo creo que esta edición ha perdido bastante prestigio, ¿no? Porque nunca los Oscars lo han tenido tan fácil para hacer algo de calidad. No sé si estáis de acuerdo con lo que dice Raúl, Emilio, Antonio, si al final la mano de Weinstein se ha notado de alguna manera. Sí, completamente, sobre todo este último mes y medio de campaña, cuando todo parecía que la red social llevaba un dominio tirano, con los premios de los gremios de director y de productores y la vuelta a la tortilla. Y bueno, aquí tenemos El discurso del rey, que yo considero que es una buena película, es una muy buena película, pero como dicen nuestros compañeros, hay películas mucho más grandes, Origen, Black Swan, incluso, bueno, Valor de Ley, que podían haber tratado la nota disonante. Pues sí, eso parece. Y finalmente, al final, pues no sé, bueno, no sé cuál era vuestra favorita o no sé qué pensáis, pero sí que sorprende a Antonio que, bueno, que después de estos últimos años con películas pues como En tierra hostil, Crash, En los países para viejos, películas tan desesperanzadoras, desde Plan Dog Millionaire, películas de perfil bajo, ha vuelto un poco a un tipo de cine pues del que se solía aprender en los 80 y en los 90. ¿A qué crees que se ha debido ese cambio? Bueno, hombre, también cada año las películas que llegan son distintas, y si bien es cierto que, bueno, en los últimos años se venían premiando cintas independientes, pero realmente de corte, bueno, es que Slumdog Millionaire, de Harlocker, tienen un perfil muy bajo de películas que en Estados Unidos apenas se habían visto. Y bueno, recordemos que esta película, The King's Speech, El discurso del rey, ha conseguido una taquilla de más de 100 millones de dólares en Estados Unidos. A mí no me ha resultado tan sorprendente la victoria. Creo que el empuje que llevaba a la red social se ha ido deshinchando también en las últimas semanas. Y no sé si estabais comentando lo de los premios. Precisamente el sindicato de productores, el sindicato de directores y de actores, ganó en esos premios El discurso del rey. O sea que a mí no resultaba tan chocante. Bien es cierto que la campaña de Weinstein siempre es agresivo, pero es que no es ninguna sorpresa. Llevamos no sé cuántos años acostumbrados a esto. Pues de la disolución de Miramax, han emprendido esa nueva aventura por su cuenta los hermanos, y creo que vamos a tener que volver a acostumbrarnos al poderío de este par. Sí, verdad, como bien dices, esto hemos comentado alguna vez con Raúl, con Emilio, de que El discurso del rey, pues ya prácticamente en el último mes ya lo contábamos todos como favorita ante esa disociación que había habido entre los críticos a favor de la red social, los gremios a favor del discurso del rey. Raúl, ¿cómo es posible que al final, pues bueno, ya dando por hecho que El discurso del rey iba a ganar, pues Tom Hooper en su segunda pelea, pues arruinó como David Fincher? Sin duda es, yo creo que es la gran sorpresa, ¿no? A pesar de lo que decía Antonio, que Hooper se ha llevado el sindicato de directores, todos confiamos, tú y yo lo habíamos hablado además, de que al final la academia iba a imponer querer premiar a un clásico, ¿no? Porque Fincher, incluso Aronofsky, yo creo que son gente que ya sabes que va a entrar en la historia del cine. El problema es que no sé por qué ellos han querido premiar la segunda película de un director correcto, bueno, que puede tener una carrera buena, pero en realidad estás, no sé, habría que incluso pensarlo, que le estás dando un poco un Martin Hooper. Tom Hooper pasará la historia porque ganó el Oscar el año en que Fincher está nominado con una gran película, en el que Aronofsky estaba nominado con una gran película, en el que no estaba nominado pero había hecho una gran película. Entonces Hooper va a pasar la historia por ese premio. Fíjate, Hooper, ahora qué proyectos va a coger. Todo el mundo va a estar mirándole y siempre le van a estar recordando eso. Por lo cual yo no entiendo por qué la academia ha pasado la oportunidad de premiar para mí a un director que ya es, que va a ser clásico, como es David Fincher. No tenía a huevo, hablado vulgarmente. Vamos, yo no tengo ninguna duda de que David Fincher, vamos, esto es totalmente subjetivo y es mi opinión personal, pero para mí, hoy en día está en el top 3 de los mejores directores estadounidenses. Y ya le birlaron el Oscar, en mi opinión, por El curioso caso de Benjamin Button. O sea, creo que era una película que está magníficamente dirigida. Bueno, no sé, como mejor director a Tom Hooper por Discurso del Rey, pues es lo que está diciendo. Es una película totalmente clasicista, que quiere tener esa sensación de... Vamos, yo no encuentro épica por ninguna parte. Está muy bien rodada, está muy bien hecha, está muy bien interpretada, pero no hay emoción por ninguna parte. Mientras que la otra está hablando de algo tan, tan moderno, tan de hoy en día, tan que está... es una radiografía de nuestro tiempo. Y está, vamos, en mi opinión, dirigida con una mano maestra. Pero bueno, Fincher volverá a estar nominado seguro, seguro, vamos. No, ahora la punta, ahora la pregunta con esto que estáis comentando, de si, como se ha leído mucho, de si Nolan y David Fincher están destinados a ser los nuevos Alfred Hitchcock y Orson Welles a la academia. Nombres visionarios, todo el cine de su tiempo y recordados en el futuro, pero que los Oscar, por los motivos que sea, pues pasan de ellos. no, más bien los Oscars son un sector de la prensa, un sector de la prensa especializada americana. Tienden a pensar, bueno, que Fincher, Aronofsky, Christopher Nolan, son artes demasiado modernos para su criterio. Y de hecho, Nolan no ha estado nominado. Fincher lleva fue ignorado con Zodiac, con Seven, con incluso el caso de Benjamin Button, no tuvo opción de triunfo. Tenía la mayor oportunidad posible con una gran película y no ha podido ser. Tom Hanks, en cambio, representa el típico director de estudios, tiro Ron Howard, hace este tipo de películas académicas que después sirven para, bueno, para luchar por los Oscars todos los años. Pues ahora que estoy comentando todo esto, si queréis algo más reciente de hablar, el discurso del rey, la beso, que hablando de Nolan y de Fincher, pues sí que ha sido muy destacable también en la ceremonia de este año. Se nos permite ahora también hablar de otras categorías, como hay determinados nombres que parecía que este año iban a poder tener posibilidades. Pues nada, ahí está Roger Deakins, nuevamente el director de fotografía de Valor de Ley, que con su novena nominación tampoco consiguió el Oscar. Alexander Desplat, con el discurso del rey, la banda sonora tampoco, esta nominación. No sé qué pensáis, bueno, también Annette Bening, por supuesto, derrotó a frente a Natalie Portman. No sé qué pensáis de estos nombres, parecen destinados a ser ya históricamente desderrotados de momento al menos. Pues sí, como Hitchcock. A mí me dolió mucho, no por la de la interpretación de Annette Bening, que bueno, ahí podemos discutir si es mejor o peor que lo de Natalie Portman, pero realmente Natalie Portman, creo que era su segundo su nominación, ¿verdad? Después de Closer. Sí, sí, sí, sí. Annette Bening era la cuarta interpretación, estamos hablando de una de las grandes damas del cine americano, y en una película arriesgada, de temática que, bueno, en Hollywood siempre parece es un tema atractivo. Yo pensaba que, aunque era complicado o era arriesgada la Portman ganadora, creía que podía saltar la sorpresa por ahí. Y la verdad, creo que se le quedó un poco de carita mustia cuando dieron el nombre de Natalie Portman. De hecho, por la alfombra roja, Annette Bening, que pasó, por supuesto, con Warren Beatty, se mantienen los dos bastante bien, bastante estupendos, iba haciendo la señal de la victoria justo antes de entrar en el Teatro Kodak. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, ya veremos. Pues nada, finalmente esos dos dedos de victoria se fueron hacia abajo porque Raúl, pues sí, el caso de Annette Bening que comenta Antonio y también pues el de Roger Deakins, que parecía absoluto favorito por la fotografía de Valor de Ley, Alexander Desplat también por el discurso del rey, y siguen sin perder todavía. Sí, yo creo que cada caso es distinto, ¿no? Lo de Splat, por ejemplo, a mí me gustó mucho la banda sonora de la red social, ¿no? Reznor 2, una banda sonora muy arriesgada, y también porque creo que Splat va a acabar ganando un Oscar, seguramente. Le queda un montón de carrera y va a acabar ganando un Oscar. Annette Bening es una de mis estrellas, pero sí que es verdad que muchas veces ha competido con actuaciones increíbles. No sé, yo recuerdo Hilary Swank en Boys Don't Cry, estaba impresionante, claro. Natalie Portman en El Cisne Negro estaba tremenda. Yo creo que ha tenido también mala suerte en coincidir con interpretaciones que es que no quedaba duda que tenían que ser premiadas, ¿no? Y eso que Annette Bening es una debilidad que tiene. En el caso de Roger Deakins, yo creo que ya es manía personal. Lord de Ley, una de las características que tiene es la fotografía increíble que tiene, impresionante. Y era muy fácil dársela, porque yo no creo que Valor de Ley tenga mejor, peor fotografía que Gen, ¿no? Con lo cual, el caso de Deakins sí que es un poco más llamativo. Además, los Oscars tienen estas cosas de que la cogen con uno de los aspectos técnicos y ja, premian. No sé si es algo de premios o lo que sea, pero es una cosa realmente un poco extraña. El caso, por ejemplo, es que, bueno, Annette Bening quizás se vio perjudicada porque los chicos están bien, X are all right. Era un reparto más coral donde ella se permitía lucir mucho menos que por ejemplo, Natalie Portman, donde era la auténtica estrella de cine negro. El caso, en cambio, de Roger Deakins, yo creo que son, como decimos, manías y también creo que merece Wally Pfister, que hace un trabajo increíble en Gen. Y la verdad es que fue una de las primeras sorpresas de la noche, junto a la dirección artística de París en el País de las Maravillas, y todo hacía indicar que iba a haber alguna sorpresa inesperada, pero no fue así. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de Annette Bening, y creo, no sé si quería comentaros que a mí me parece incluso mejor la actuación de Julianne Moore en esa película, que ni siquiera estuvo nominada. Sí, sí, sí, completamente. Además, no solo ella, además Ruffalo está nominado, y la propia Mia Wasikowska tiene un nivel muy alto, una película de grandes interpretaciones, donde ella lo hace muy bien, pero quizás no está tan radiante como otros papeles donde ha sido nominada, por ejemplo, como American Beauty. No, Emilio lo ha dicho, yo a los chicos también la he visto hace poco, es que Ruffalo, Moore y Ben están también colisionados, que o le das un premio a los tres o no se lo das a ninguno. Pues luego, grandes hombres este año, que parece, no sé qué opinaréis, pero parece que, bueno, al final la gana el discurso del rey, todo esto, pero ¿pensáis que ha sido una buena cosecha? Yo creo que sí. Pienso que el nivel de este año de los Oscars ha sido muy bueno, porque las 10 películas nominadas están muy bien, representan a diferentes estilos de cine, tanto superproducciones como cine independiente, y además, bueno, se han dado cintas fuera como El Escritor, Shutter Island o The Town, por poner algunos ejemplos, y yo creo que ha sido un muy buen año de cine, pese a, bueno, ha estado mal distribuido, todo ha llegado al final del año, o me parece un año de cine. Yo creo que sí ha sido un buen año de cine, pero creo que ya es hora de ver la gala de los Oscars. Creo que hay que eliminar a algunas categorías. Creo que, igual que se quedaron de encima a dar los Oscars honorífico durante la gala, creo que deberían de quitar todos los premios técnicos, que prácticamente no interesa a nadie, y los discursos son eternos. Creo que ganarían bastante tiempo para mejorar el espectáculo y recortar la gala. Creo que si se queda en un espectáculo de 2 horas, pues puede resultar bastante más interesante. Y además, clips como las remezclas de diálogos para hacer canciones o remedos de canciones, y el homenaje a los homenajes a los fallecidos, que se olvidaron también de unos cuantos, y luego quisieron, bueno, como no había ningún actor ni nadie negro nominado, recordaron a esta actriz de los años 20. No sé, son cosas que hay que arreglar. Creo que una gala de 2 horas es suficiente, porque no, de ayer volvió a dejar claro que el glamour, la ilusión por ver los Oscar, que yo recuerdo, vamos, a ver, yo me lo paso siempre bien, pero y creo que es necesario recortarlo y mejorarlo, porque tanto aburrido nada. De hecho, como tú has dicho, Antonio, al principio comenzó todo muy bien, o sea, bastante ameno, muy dinámico, pero cuando llegaron las actuaciones musicales y los premios técnicos, se fue todo abajo y se le notó un montón en el rostro de los protagonistas, de los presentadores, que ya creo que estaban ya cansados y sin chispa. Y metí un poco en la llaga en relación con lo que decís. Además de la estructura de ceremonia como tal, que desde aquí proponemos pues ese cambio, veis que a los propios Oscars les perjudica en cierta manera lo larga que es la temporada de premios, el que haya tantas asociaciones de críticos, tantos gremios, que al final, pues claro, provoca que cuando llegas a la gran noche de los Oscar, pues la emoción y la sorpresa pues esté ausente. Sí, de hecho, en Estados Unidos se viene hablando desde hace tiempo que sobre un posible cambio en la fecha de la celebración de los Oscar. Se está hablando de ponerlo tal vez a finales del mes de enero, comienzos de febrero, para que, bueno, coincida con los Grammy. La temporada de premios aquí es muy, muy larga. O sea, empezamos desde enero y acabamos ahora. Son 2 meses de no parar, prácticamente semana tras semana. Y al final, pues, también le resta mucha emoción, ¿no? Porque te presentas en los Oscars sabiendo prácticamente la totalidad de los ganadores. Ayer, ¿cuál fue la única duda? Saber un poco la de mejor director, y bueno, un poco la duda de mejor película, pero estaba claro que se lo iba, vamos, al menos en mi opinión. El resto de las nominaciones de los campos principales estaban cantadísimos, y eso hace que todos los premios anteriores, el sindicato de actores, el sindicato de directores, el sindicato de productores, se van anunciando antes y ya te van dejando muy claro el camino. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a esto si ya sé lo que va a haber? Es que las primeras nominaciones del año son los Golden Awards, premios independientes, y creo que son a finales de noviembre. Pues llegan los National Board Review y un montón durante diciembre, enero, los gremios, asociaciones de todo tipo. Es demasiado cansino y yo creo que es necesario un cambio de fecha, un cambio de orden, porque acaban deslucidos y ya casi todos los premios se parecen. Los BAFTA, los Globos de Oro, resultado es el mismo, salvo matices. Y eso debe cambiar por el beneficio de los Oscar y del cine. Yo tengo muy claro que los Oscar a mí siempre me pareció realmente tarde. No sé cómo los premios que son de 2000 casi se dan casi en marzo. Yo creo que todo se debería reducir casi a finales de enero, incluso a mitad de enero, ¿no? Para que tengan un poco más sentido que se premie lo mejor del año así cuando se acaba el año. Además, sabemos que hay películas que prácticamente no compiten porque, claro, se estrenan tan pronto que la gente se ha olvidado de ellas, ¿no? Y además estaría muy bien concentrar todos los premios en pocas semanas. Sería realmente emocionante que poco ir sacando un premio, otro premio, y claro, eso sería... Yo creo que adelantar un poco la ceremonia de los Oscars sería lo mejor. Creo que poca gente ya se acuerda de que Shutter Island, la película de Martin Scorsese, se estrenó en febrero del año pasado. Shutter Island y Madres e Hijas Manchadas, la película de Naomi Watts y Anne Bening, que por cierto está espectacular, Anne Bening, o mejor, el escritor. Mejor sí, perfectamente, y además, igual que el escritor también, películas se estrenaron en primavera y claro, llegan sin ningún tipo de fuerza a los premios y a la campaña. No, que no sé, estamos acostumbrándonos ya a unas a unas fechas de que al final no gana la mejor película, sino claro, la que menos ha desgastado, la que ha llegado en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Porque claro, ya lo vimos también el año pasado con Up in the Air, que empezó muy fuerte y luego finalmente fracasó en los Oscars, que no se llevó nada. Y este año, pues bueno, aunque pueden haber otros motivos, pero lo mismo la pastilla social, pues que a partir de enero, pues se cambió de tendencia. Sí, no, pensar Origen mismo, el desastre sufrido cuando se estrenó, todas las críticas eran maravillosas y fue pasando los días y ha sufrido un desgaste que lo ha sufrido Blanco su nómina directo, ¿no? Por eso yo creo que la gala debería un poco estar más cerca del final del año. Sí, de hecho la red social siempre ha habido, es que es la división, la red social es la película con mejor crítica por los medios americanos, y metes en diferentes páginas y opiniones norteamericanas, verás que es la película con mejores notas, mejores reseñas, pero está el discurso del rey, presenta el lado académico y tradicional de sobre todo la facción británica y también los más veteranos, los académicos más veteranos, y es clave del triunfo, casi siempre son los que votan son gente bastante ya madura, y es el resultado de este tipo de... El resultado de los Oscars es claro y por eso no hay ningún tipo de sorpresa, decía Antonio. Antes hemos oído precisamente la opinión de Antonio sobre la pareja Franco y Huawei, y no quiero dejar de preguntaros, Paul y Emilio, pues, lo que opináis de ellos y qué cambiaríais respecto a la presentación pues para el próximo año, porque ya en la edición anterior fueron muy criticados Alec Baldwin y Starting, parecía que iban a introducir sangre nueva a James Franco y Anne Hathaway, pero no sé qué os han parecido. Lo que es sorprendente es que quieran haga una gala para las nuevas generaciones, para la gente más joven, y que sea Kirk Douglas el que vio el mejor momento de todo de toda la gala. Y yo James Franco me encanta como actor y es un tío que me cae realmente simpático, y Anne Hathaway también es una chica que me gusta, pero quizás son demasiado osos o demasiado inexpertos en estas lides, y tienen que contar otra vez a Hugh Jackman que montó allí un circo impresionante, y por ahí deben ir los tiros para los Oscars, un hombre espectáculo que se va a dejarse y encima que tenga el carisma necesario para dar durante 4 horas el peso de un evento tan largo y tan pesado. Está claro que Franco tenía todas las de perder y perdió, ¿no? Yo creo que también le pudo un poco la presión. Yo creo que Hathaway se notó con más tablas y él estaba un poco perdido. Lo que dice Emilio, o volver a un hombre que controle el espectáculo, que haga un one man show, o simplemente a lo mejor lo que hay que hacer es una ceremonia, incluso te diría sosa y rápida, ¿no? Si vas a hacer un espectáculo pero aburrido, yo prefiero ver una gala, como dice Antonio, de horitas, de los premios rápido y que se acabó. Lo que no quiero ver son chistes alargados o parejas que no tienen ninguna química, ¿no? Eso acaba un poco frustrando al espectador, que sabe que tiene que estar ahí 3 horas o 4 tragándose a una pareja que no tiene ninguna química, ¿no? Pues o vuelve Hugh Jackman, o vuelve Whoopi Goldberg, o simplemente hacemos una gala pues más corta y más sosa, pero más rápida. Bueno, y Antonio precisamente está en Los Ángeles, pues preguntarle, claro, ya ha dado su opinión antes sobre ellos, pero ¿qué se ha dicho de Gamescom? Porque bueno, aquí desde España pues estamos un poco todos consternados, parecía que estaba más preocupado de tuitear la ceremonia en el backstage que de presentarla. ¿Qué se ha comentado de su presentación aquí en Los Ángeles? Pues nada, lo han puesto a parir, pero vamos, no sabéis cómo. Si de los dos se tenía que salvar a alguien, desde luego ha sido Anne Hathaway. Se había notado ya. Tenía la experiencia de ediciones previas, y si os acordáis, aquel número musical que hizo con Hugh Jackman, que cantó, y a mí me gustó. Ella me pareció bastante risueña, espontánea, y estuvo a la altura. Pero cada vez que la emparejaban con James Franco tenía esa cara de estar perdido o medio fumado. Yo no sé, desde luego no estuvo a la altura, pero las críticas os podéis meter en cualquiera de los medios importantes de Estados Unidos. Son tremendas. Lo bueno para es que él ya lo había avisado, lo venía diciendo desde hace semanas, que le daba absolutamente igual si resultaban ser los peores Oscars de la historia, que era lo peor que le podía pasar. Si él va a seguir trabajando, pues espera. A ver, con conseguir la nominación. Por cierto, una que me sorprendió en la presentación más de Douglas, que lo hemos comentado, que ya como a sus 95 años pues fue un poco el momento más divertido de la ceremonia, pues me sorprendieron, bueno, o me gustaron Robert Downey Jr. Low. Me sorprendió mucho también la presentación de Sandra Bullock a la hora de presentar el premio mejor actor, que bueno, que lo hizo con cierta gracia presentar los 5 candidatos. La crónica fueron los 2 momentos que destaque. Los mejores momentos llegaron de la mano de Kirk Douglas, que fue genial, y sobre todo en el momento en el que le tira los trastos a Anne Hathaway. Y Sandra Bullock, que estuvo fenomenal, ¿no? Le saludó a Javier Bardem en español. Hola, le dijo. y luego estuvo bueno, pinchando un poco a Jeff Bridges, ¿no? Que le decía, ya has ganado el año pasado, deja algo para los demás. A James Franco le dijo algo como que eres la razón por la que las madres, por la que los niños los recogen tarde en el colegio, porque las madres te están viendo en la serie esta, en el hospital. La mejor fue la que le dijo a Jesse Eisenberg, ¿no? Que dijo, oye, que bien agregado a Facebook, no me has aceptado en Facebook. Estuvo muy bien, estuvo graciosa. No, que fue una chica que, bueno, creo que ha sabido digerir para ella bien las críticas que ha recibido, porque seguramente sea una de las actrices, comillas o sin comillas, más odiadas del planeta, o más criticadas al menos. Y la verdad es que da la impresión, tanto el año pasado como este, pues que bueno, ella misma se toma guasa y la verdad que está sorprendiendo para bien con esa discomita. Y bueno, os quería ya para cerrar, y no robar más tiempo este completo análisis que hemos estado haciendo, pues Raúl, Emilio, Antonio, pues lo, a nivel de premios, lo que cada uno tiene sus favoritos, sus opiniones, la que quería que ganara, lo que más le ha gustado, lo que menos, pues el premio con el que se queda, que más le gustó, que más acuerdo está, que más le mozó, y ese premio que tenía esperanza en que se produja y ocurrió, pues la película que no fue premiada, o ese actor, ese nombre que finalmente no se llevó la estatuilla que según vosotros se merecía. Por ejemplo, Raúl primero, ¿vale? Es tu cara y cruz a nivel de persona, a nivel de premio. Pues claro, no lo hemos dicho, pero nada menos que premiar el guión de Aaron Sorkin, ¿no? Quien es un mito popular, es un guión prácticamente perfecto y no sé, me emociona, no sé, para mí es un personaje muy, muy importante y que está un poco del mundo del cine, fue aceptable. Y la cruz viene de la red social también. Me parece increíble que David Fincher, que para mí ya es un clásico moderno, dicho Antonio, en el top 3, incluso Loco Goya en el top 1, no haya sido premiado. Nunca la academia lo va a tener tan fácil como para premiar a David Fincher y estoy realmente decepcionado y un poco cabreado. Bueno, y antes de pasar a Emilio, tenemos que confesar que tenías esperanza que el documental de Banksy lograra el premio, ¿no? Sí, esto te lo iba a comentar. Lo que pasa es que sí que tenía pocas posibilidades. Además, ganó Inside Job, como tú predijiste. Pero bueno, por lo menos Banksy, un gamberro como Banksy, ha estado en la ceremonia de los Oscar y siempre lo podemos decir. Siempre habrá alguna pintada que lo refleje. Emilio, tu cara. Pues mi cara es Christian Bale, que es un actor que me gusta mucho y creo que recibe un reconocimiento merecido a una carrera muy honesta. Y también, bueno, también recupera el tono coherente también después de sus problemas que tuvo con Terminator y en ese de grabación y los problemas cinematográficos. Me alegro mucho por él, me parece un gran actor de los mejorcitos de esta nueva jornada. Y me alegro por él y por su triunfo de The Fighter. Además, no me emocionó, pero él sí estuvo a punto de emocionarse y es lo que más me gustó de la gala. Y después, lo que menos quizás fue, aunque tenía muy pocas opciones, el trío de Christopher Nolan en mejor guión original, que yo creo que el término original entre El discurso y del rey y Origen le queda mucho mejor a Origen. Pues yo diría que, a ver, uno de los premios más justos y más cantados de la noche fue el de Colin Firth, pero también creo que el actor se lo merecía ya el año pasado por A Single Man, y de hecho en su discurso se acordó de Tom Ford, el director. Y diría que lo peor para mí fue no ver a Christopher Nolan entre los nominados a mejor director. A mí Origen me parece un peliculón que está hecho, contado, está bueno, que no soy objetivo con esta película, y además es que me encantan sus películas, o sea, vamos, yo hubiera puesto a la película de Batman, la del Caballero Oscuro, vamos, le hubiera dado todo lo vamos, cualquier Oscar le hubiera dado. Una gran cantidad de injusticia de los Oscars. Pues me hubiera gustado ver ahí entre los directores, la verdad. Hombre, Nolan tiene el gran mérito de haber sido uno de los artífices de que se ampliara a 10 las películas nominadas y luego tampoco que le esté sirviendo de mucho, la verdad, porque eso es. Es que sigue con un ostracismo bastante importante. Que yo creo que es justo con El Caballero Oscuro, que merecía de todas entrar entre las 5 nominadas aquel año, y entró El Lector, que es una película que tuvo una crítica muy desigual en Estados Unidos, y después las otras dos, Harvey Milk y Frost contra Nixon, eran muy buenas películas, pero creo que El Caballero Oscuro superó no solo a esas tres, sino también el curioso caso de Benjamin Button, y a la ganadora es Landon Millionaire. Yo creo que eso fue la gran injusticia, incluso más que Origen. Hablabais también de la categoría de documental, y yo quería recordar Waiting for Superman, For a Superman, que creo que es un gran documental, que lo he podido ver hace poco, y no he visto Restrepo, que también me parece que está muy bien, y la verdad es que me sorprendió muchísimo que no estuviera entre los 5 nominados también. Pues nada, si os parece aquí lo dejamos, si no queréis contar nada más, Y bueno, cerramos oficialmente también en el podcast la temporada de Oscar 2011 y veremos qué nos depara la nueva, que ya, pues como ya se sabe, cada vez antes, con los primeros nombres que salen, las distribuidoras posicionándose. Y no vosotros, pero yo no me quiero imaginar, después de unos indios bailongos, después de unos actores de bombas, y después de un rey tartamudo que no aprende a la academia la que viene. Será apasionante ver dónde van los tiros, porque antes, esa es también una opinión que no sé si compartir, antes que sí que había como un perfil tipo de película de Oscar, ahora es perfil completamente limitado, y nunca sabe, pues, año, qué es lo que va a poder pasar. Nada, simplemente yo creo que es un año bueno, porque la cosecha ha sido muy buena. Creo que este año toca un año regular, por lo menos por lo que estoy viendo. Yo pienso que además va a ser un 2011 un año de superproducciones. El año pasado tuvimos casos de películas llamadas blockbuster, este cine palomitero, y yo creo que este año se van a resarcir y nos van a masacrar ya desde el próximo mes de marzo con Batallas Ángeles, y vamos a tener películas palomiteras a más no poder, y ya vemos qué tal es, ¿no? No se suma ninguna película así en el horizonte, a menos que yo recuerde, pero bueno, seguramente volverán y tendremos alguna cinta de calidad al final de año. Pues será apasionante, y sobre todo si no nos lo vienen cantando desde 2 meses antes. Intentando informar al final, que hacemos pues es marcar ahí como una tendencia, una plantilla fija que parece inamovible y que este año pues así se ha producido, porque yo todavía confiaba, la verdad, que al menos en actriz de reparto hubiera pues más movimiento, más igualado, pero finalmente han sido los 4 actores que han ganado absolutamente todos los premios de este año. Y bueno, pues os parece ya lo de aquí, y gracias por acompañarnos en este podcast especial que hemos dedicado a los Oscar. Gracias, Raúl, te seguimos leyendo en el foro, como va, continuando, como siempre es un placer. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y Emilio, pues nada, pues ahora ya te quitamos el chip de Oscar y vuelves al mundo de las series, a ver si se ando en el cine en serie de este podcast. Muy bien, muchas gracias a todos, un saludo a todos. Y Antonio, pues quieres decir, pues hacer, gracias por tu disponibilidad, porque además al estar en Los Ángeles hemos pillado a más horas, pues siempre entre comillas intempestiva, pero gracias por tu disponibilidad y es un placer haber contado contigo. Antonio Martín, corresponsal de la agencia EFE en Los Ángeles, gracias. Un placer, hasta pronto. Pues gracias a los tres, y nos vimos esta sección de Oscar con este reportaje, con las impresiones de Imosen, que está de enhorabuena porque ha sido observada Natalie Portman en Oscar a la mejor actriz, sus impresiones, alfombra roja. Cuando vemos una alfombra roja, siempre buscamos a la mejor vestida y a la que llevaba el diseño menos favorecedor. Este año nos lo han puesto difícil, sobre todo en la segunda categoría, porque Helena Bonham Carter, que suele llevarse el premio a la peor vestida, llegó a la gala con un atuendo que no destacó en ese sentido. No obstante, sí que puso el punto extravagante. Debajo del diseño de color negro de la oscarizada Colleen Atwood, llevaba una liga con la bandera inglesa. De negro también iban Camille Alves con un escote de vértigo, Sharon Stone con un peinado arriesgado y Reese Witherspoon, cuyo Armani Privé recordaba vagamente al que lució Julia Roberts el día que ganó el Oscar. Entre las más esperadas, 2 mamás, una reciente, Penélope Cruz, y otra futura, Natalie Portman. La ganadora del Oscar a la mejor actriz acudió bellísima con un diseño de Rodarte en color lila, con zapatos de Jimmy Choo de tacón bajo e incrustaciones de Swarovski. Por su parte, Penélope se decantó por un ajustado diseño de Lauren Scott repleto de palets, detalle que también lucieron Annette Bening, de Naeem Khan, y Amy Adams, cuyo vestido azul oscuro fue obra también de Lauren Scott. De rojo, Anne Hathaway, con un Valentino abullonado por detrás, Sandra Bullock, de Vera Wang, Jennifer Hudson, con un Versace en rojo anaranjado, y Jennifer Lawrence, con un escotado vestido de Gucci y zapatos de Jimmy Choo. Hubo quien optó por el blanco, como Michelle Williams, con un Chanel sencillo pero elegante, tal y como nos tiene acostumbradas, y Celine Dion, de Armani Privé. Blancos también eran los diseños de Cate Blanchett, de Givenchy, y Nicole Kidman, de Dior. Ambas optaron por arriesgar y dieron lugar a diversidad de opiniones. Los tonos plateados y dorados también estuvieron presentes. Gwyneth Paltrow, de Calvin Klein, y Hilary Swank, con un Gucci plateado con plumas en el bajo de la falda, son un ejemplo. El tono nude, tan de moda en estos eventos, fue el escogido por la benjamina de la gala, Hailee Steinfeld, quien dijo sentirse como una princesa con su traje de marquesa con detalles en tul. Halle Berry coincidió con ella en marca y color. Mila Kunis optó por un Elisab en color malva. Scarlett Johansson se decantó por un Dolce & Gabbana de encaje en color lila. Ambas brillaron por su elegancia. En cuestión de joyas, pocos brillos hubo. Las actrices fueron sobrias a la hora de lucir complementos, pero sí que pudimos ver bonitos diseños de Chopard, Harry Winston o Tiffany's. En el apartado masculino, elegancia generalizada con el negro como protagonista. Tom Ford, Gucci o Dolce & Gabbana fueron algunos de los encargados de vestir a los hombres, que en su mayoría se decantaron por la combinación de corbata negra y camisa blanca. Por último, mención especial para la estupenda maestra de ceremonias. Anne Hathaway no solo brilló en la alfombra roja, sino que también lo hizo en el escenario del Teatro Kodak. Anne lució 7 diseños diferentes. Givenchy, Armani, Versace, Tom Ford, Oscar de la Renta y Vivienne Westwood fueron los encargados de vestir a la actriz. Si vuelve a repetir como presentadora, veremos si vuelve a sorprendernos con su acertadísimo vestuario. Tiene un año por delante. Todas lo tienen. Tiempo de sobra para escoger el vestido perfecto para la gran noche del cine. Después de esta charla de Oscar y antes del reportaje a la flamante ganadora de la estatuilla a la mejor actriz, Natalie Portman, los estrenos que han llegado a la cartelera tocan a nuestra puerta. Esta es la galería de novedades cinematográficas habitual, 6 apuestas que comenzamos a repasar ya. Cisne Negro, el torbellino visual y estético de Darren Aronofsky. Anoche tuve un sueño muy raro. Era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra y ella se suicida. Nina es bailarina en una compañía de ballet de Nueva York y su vida, como la de todos los de su profesión, está completamente absorbida por la danza. Nina vive con su madre, Erika, una bailarina retirada que apoya con entusiasmo la ambición profesional de su hija. Cuando el director artístico Thomas Leroy decide sustituir a la primera bailarina en la nueva producción de la temporada, El Lago de los Cisnes, Nina es su primera elección. Pero Nina encontrará competencia en Lily, una nueva bailarina que también ha impresionado gratamente a Leroy. El Lago de los Cisnes necesita de alguien capaz de interpretar la inocencia y la elegancia del cisne blanco, pero también a alguien que transmita la astucia y sensualidad del cisne negro. Y Nina encaja perfectamente con el papel del cisne blanco, pero Lily es la absoluta personificación del cisne negro. Mientras la rivalidad entre las dos jóvenes va transformándose en algo más que una encrespada relación, Nina empieza a conectar con su lado más oscuro, con una temeridad tal que amenaza destruirla. La oscuridad del ser humano en una película en la que, como todas las de Aronofsky, es muy difícil no terminar quedando atrapado por la propuesta. Una película que va calando en el espectador y que demuestra la madurez artística a la que ha llegado el realizador de Pi, Requiem por un sueño o El luchador. Todo el reparto está espléndido. Sorprende Vincent Cassel en un papel para el que parecía predestinado y la poco conocida pero emergente Mila Kunis. Natalie Portman es la reina absoluta de la función en esta cinta en la que Aronofsky demuestra una vez más que es un gran director de actores y que sabe sacar lo mejor de ellos. En Cisne Negro vivimos el sufrimiento, el dolor, la bipolaridad y la evolución del personaje de Nina gracias a una Natalie Portman excelente que pone toda la carne en el asador. No se puede estar mejor y no se le puede achacar nada a una de las mejores interpretaciones femeninas de los últimos años. Saw 7 3D, el cierre de la saga charcutera. Dios mío. ¿Qué es eso? ¡Ayúdennos! juego vuelve a empezar. Mientras se libra una mortal lucha en torno al legado de Jigsaw, un grupo de supervivientes de sus juegos se reúnen para buscar el apoyo de Bobby Dayen, gurú de la autoayuda y también superviviente de Jigsaw. Sin embargo, los oscuros secretos de Dayen desencadenarán una nueva oleada de terror. Séptima y última entrega de la saga de terror sobre Jigsaw, el asesino de los puzzles. Secretariat. Diane Lane apuesta a caballo ganador. ¿Habías visto algo igual? Tiene fuego dentro. ¿Cuál de las dos es la dueña de Secretaria? Su nombre es Secretaria. Tienes que demostrar que eres un campeón. Penny Chenery es una madre y ama de casa que se compromete a hacerse cargo de las caballerizas Meadow Stables en Virginia, propiedad de su padre enfermo. Contra todo pronóstico y aunque desconoce totalmente el mundo de las carreras de caballos, Chenery se abrirá paso con la ayuda del veterano entrenador Lucien Laurin en un negocio dominado por hombres. No solo eso, sino que conseguirá la primera triple corona en 25 años que gana uno de los mejores caballos de carreras de todos los tiempos. Una película con el sello Disney y con la moralina y superación personal propia de estos casos. Diane Lane y John Malkovich en una historia basada en el libro Secretariat, The Making of a Champion de William Knapp, la historia real del ganador de la triple corona en 1973. ¡Campeón! Chico y Rita, Fernando Trueba y Javier Mariscal se van a Cuba. En la Cuba de finales de los años 40, Chico y Rita inician una apasionada historia de amor. Chico es un joven pianista enamorado del jazz, y Rita sueña con ser una gran cantante. Desde la noche que el destino los junta en un baile en un club de La Habana, la vida va uniéndoles y separándoles como los personajes de un bolero. Un homenaje a la cultura cubana de la mano de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Chico y Rita ganó Goya al mejor largometraje animado en la edición de este año. Los chicos están bien. El valor de una familia. Cariño, no vuelvas tarde. Lo sé, lo sé. Ven a darnos un abrazo antes de irte. Un abrazo. Abrázala tú, para eso la tienes. ¿Has vuelto a pensar en hacer esa llamada? ¿Podría herir los sentimientos de mamá? ¿Cómo puedes no tener curiosidad? Cada una de mis madres tuvo un hijo con tu esperma. Un momento, ¿las dos? Ajá, son gays. Ah, vale, guay. Me encantan las lesbianas. Genial. Lo pillo. Él es su padre biológico. Nick y Jules tienen dos hijos, Johnny y Laser, concebidos por inseminación artificial. ¿Por qué no? Johnny está en plena adolescencia, a punto de graduarse en secundaria y atraviesa los típicos problemas de esa edad, el alcohol y las ganas de ser popular. De todas formas, si algo le preocupa a ella y a su hermano, es conocer a su padre biológico. Un donante de esperma al que encarna Mark Ruffalo. Por azares del destino lo encuentran y lo integran en el núcleo familiar, pero el desacuerdo de sus madres irá provocando situaciones de lo más confusas. Los chicos están bien es una propuesta de Lisa Chodolenko, que adapta su propia experiencia personal. Annette Bening y Julianne Moore, junto a Mark Ruffalo, son los referentes familiares de esta familia. Ha conseguido 4 nominaciones al Oscar en las categorías de película, actriz, actor de reparto y guión original. No te va a salir, tío. No es su padre, es nuestro donante de esperma. Sígueme el rollo. Adam Sandler liga a la desesperada. Durante años he fingido estar casado. Ya sé que no está bien, pero no hay ataduras y no haces daño a nadie. Mi mujer me pega delante de los niños. ¡No! Un cirujano plástico mantiene un romance con una maestra de escuela mucho menor que él. Convence a su leal asistente que finja ser su futura exmujer para cubrir una mentira tonta. Pero una mentira lleva a otra y hasta los hijos del asistente terminan involucrados en la trama. Finalmente, todos terminan viajando a Hawái durante un fin de semana que les cambiará por completo la vida. Adam Sandler y Jennifer Aniston son los protagonistas de esta comedia número uno en la taquilla USA. ¿Y si te manda un mensaje? ¿Te bastaría? No puedo creer que esté haciendo esto. Quería crear la ilusión de una primera esposa sexy, no esto. Bien, de acuerdo, vamos allá. ¿Esa es ella? Creo que sí. Vaya, estáis aquí. Os doy mi bendición. Tengo que tuitearlo a mis amigas. Claro, olvidaba que tienes 15 años. ¡Au! ¿Me has dado una patada? No, ¿has sido tú? ¿Por qué? Sí, cariño, ¿cómo crees que me ha sentado que vendas los juguetes de tu hermano? ¿Tenéis hijos? Tenemos unos pocos. Y ahora es el momento de felicitar y de homenajear a Natalie Portman, ganadora este año del Oscar a la mejor actriz por Cisne Negro. Como decíamos al principio y en la conversación, en el debate, bien merecido que se lo tiene, es una interpretación sin duda fantástica. Y fue un día muy interesante para Natalie Portman, pero sin duda también para la autora del siguiente reportaje, Imogen. Ella nos dedica el reportaje a nosotros, a los oyentes, nosotros se lo dedicamos a ella, porque para los que no lo sepan, sin duda los foreros sí que lo saben, ella sigue a Natalie Portman desde el mismo momento que entró en el foro en el año 2005 y después se convirtió en una de las redactoras de nuestra página web y ahora también en una de las redactoras de nuestro podcast. Imogen ha seguido desde enero de 2005 la evolución de Natalie Portman. Poco a poco, sus proyectos, su primera nominación al Oscar con Closer, sus años sin títulos o más discretos y otras ediciones pues con interpretaciones sin duda elogiables y muy valoradas, V de Vendetta o ahora Cisne Negro. Y Natalie Portman tiene la habilidad de que es una chica que además muy atractiva, muy guapa, cae bien, creo que es una de las actrices que cae bien a los espectadores. Y gracias a Imogen, su observadora y la autora de este reportaje, ella ha logrado que todavía nos cayera mejor a todos los que hemos leído su seguimiento continuo durante 5 años. Por eso, hoy en este reportaje, pues hablamos de Natalie Portman, una actriz sin duda muy feliz profesionalmente. Por esta estatuilla, sin duda la consagra, pero su autora, la autora de este reportaje, Imogen, puedo asegurar que también es una de las mujeres más felices del mundo en este momento, porque ha podido vivir y ha podido contarlo a lo que yo te diga, lugar en el que lleva 6 años siguiendo a Natalie Portman, hablar de la que es su actriz favorita. Y desde luego, cuando alguien, un aficionado al cine, puede compartir esa afición y puede conectar, aunque sea virtualmente, esa simbiosis entre aficionado y estrella de cine, sin duda se vive una comunión, se vive uno de los momentos más mágicos que puede dar la vida. Así que gracias, Imogen, enhorabuena, me alegra mucho la estatuilla y desde aquí te lo dedico también. Y después de todo este comentario, vamos allá. Son las 5 secuencias de Natalie Portman, no una actriz al uso, una actriz que la hemos visto crecer en el cine con películas pues desde León el Profesional o Beautiful Girls, donde demostró su gran espontaneidad y desparpajo, después su gran éxito taquillero en La Guerra de las Galaxias como la Reina Amidala y después su consagración definitiva como actriz, con títulos dramáticos, títulos de enjundia en películas como Closer, V de Vendetta y ahora Cisne Negro, y todo sin perder la cabeza, estudiando psicología, terminando esa licenciatura y también demostrando otras inquietudes artísticas en la dirección, en el fantástico corto F que se puede recuperar en la conjunto de películas de New York I Love You y también, como no, en su próximo debut como guionista. Sin duda, una estatuilla que la consagra definitivamente. Estas son las 5 secuencias de la ganadora del Oscar a la mejor actriz, Natalie Portman, y Imogen nos las proyecta. Flamante ganadora del Oscar y el Globo de Oro a la mejor actriz dramática por su interpretación en Cisne Negro, película que actualmente se encuentra en nuestras carteleras, Natalie Portman es considerada por muchos como una de las mejores actrices de su generación. Con 29 años y más de una treintena de títulos a sus espaldas, la bella actriz israelí sabe escoger bien sus papeles, ya sea en grandes producciones o en films de bajo presupuesto. Su licenciatura en psicología le ayuda a enfrentarse a los diferentes roles de la manera adecuada. Le gusta adentrarse en la mente de su alter ego en cada película, logrando de ese modo una interpretación bien perfilada. Pero no solo disfruta ante las cámaras, detrás de ellas también ha recibido buenas críticas. Directora de cortos, productora ejecutiva de diversos films que verán la luz próximamente, Natalie disfruta con su profesión, de la misma manera que los Frans disfrutan con sus interpretaciones. Para muestra, aquí os dejamos 5 momentos cumbre de su trayectoria. León el profesional, Luc Besson, 1994. ¿Cómo te llamas? Matilda. Siento lo de tu padre. Si alguien no lo hubiera hecho, algún día habría terminado haciéndolo yo misma. ¿Tu madre ha...? No era mi madre. Y mi hermana, al fin y al cabo, quería perder peso. Nunca ha tenido mejor aspecto. Además, no era mi hermana, solo era una medio hermana y no me trataba ni medio bien. Si no le soportabas, ¿por qué lloras? Porque han matado a mi hermano. ¿Qué había hecho él de malo? Tenía 4 años y nunca solía llorar. Se sentaba junto a mí y me abrazaba. Yo fui más madre para él que esa maldita puerca asquerosa. No hables así de los cerdos. Son más simpáticos que las personas. Pero apestan a mierda. El primer papel de Natalie llegó cuando la actriz contaba solo con 12 años de edad. Nadie podía imaginar que aquella menuda criatura llegara a eclipsar a Jean Reno de la manera en que lo hizo. La actriz interpreta a Matilda, una niña que se ha quedado sola en el mundo tras el asesinato de su familia. Es entonces cuando en su camino se cruza León, un asesino a sueldo a quien le pide que le ayude a vengarse de tan desgraciado acontecimiento. A partir de ese momento, nace una relación llena de matices entre León y Matilda. Él le enseñará el significado de lucha y venganza y ella le mostrará el lado tierno y emocional de la vida. Con su majestuosa interpretación, Natalie entró por la puerta grande en el universo cinematográfico. Crítica y público se pusieron de acuerdo al afirmar que la pequeña actriz llegaría a ser alguien a quien tener en cuenta, y no se equivocaron en absoluto. Listo. ¿No sabes leer? Estoy aprendiendo, pero últimamente he tenido mucho trabajo y voy un poco atrasado. ¿Qué pone? He decidido lo que quiero hacer con mi vida. Quiero ser limpiadora. ¿Quieres ser limpiadora? Toma. Cógelo, es un regalo de despedida. Ve a limpiar. Pero no conmigo, yo trabajo solo, ¿entiendes? Solo. Bonnie y Clyde no trabajaban solos, Thelma y Luis no trabajaban solas y fueron los mejores. Matilda, ¿por qué me haces esto a mí? Yo me he portado bien contigo. Ayer incluso te salvé la vida cuando estabas al otro lado de esa puerta. Exacto, y ahora soy responsabilidad tuya. Si me salvaste la vida, tuvo que ser por una buena razón. Si me echas, es como si no hubieras hecho nada. Como si me hubieras dejado morir delante de la puerta. Sin embargo, la abriste. Así que... Matilda. Si no me ayudas, moriré esta noche. Lo presiento. Y no quiero morir esta noche. Matilda, no eres más que una niña, así que... No lo tomes a mal, pero no creo que puedas hacerlo. Lo siento. Beautiful Girls, Ted Demme, 1996. No lo utilizas mucho, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Me da esa impresión. Tu técnica no es muy buena. O vives en la ciudad o en un sitio cálido. En la ciudad. ¿Te criaste aquí? Sí. ¿No vienes mucho? No. ¿Tu madre murió? ¿Eres policía? No. Sí, mi madre murió. Lo sabía. Tu padre es un hombre que siempre está triste. Tu hermano echa de menos eso, esa cosa que te da el tener una madre. ¿Tu casa es solitaria? ¿Puedo decírtelo? ¿Cómo te llamas? Martí. ¿Diminutivo de Marta? De Martín, el abuelo al que ni siquiera conocí. Se llamaba Martín. Así que ahora soy Martí. Solo Martí. Una chica llamada Martí. Eso me va a arruinar la existencia. ¿Qué edad tienes? 13. ¿Ah? Mentalmente más. ¿Por qué has vuelto? Por la reunión del instituto. Qué heavy. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Willy. Willy, me gustan tus patillas. Gracias. Eres muy guay. ¿Por qué lo dices? No lo sé, me ha salido así. ¿No te crees guay? Yo diría... No, bueno, me parece que lo soy. Lo eres, seguro. ¿Sí? Tal vez no. Tengo que marcharme. Con esta comedia romántica protagonizada, entre otros, por Timothy Hutton, Uma Thurman y Matt Dillon, Natalie se metió de lleno en el universo de las llamadas lolitas, pero dando un giro radical a dicho concepto. La película cuenta la historia de Willy, un pianista que vuelve a su ciudad natal para reencontrarse con sus amigos del instituto. Es entonces cuando conoce a su pizpireta vecina, Marty, cuya inusual madurez le encandilará desde el primer momento. Pero no solo Marty encandila al protagonista. La interpretación de Natalie hizo sombra a todas y cada una de las actrices protagonistas del film, quienes no puede decirse que fueran unas recién llegadas. Las secuencias entre Marty y Willy están llenas de complicidad. Es curioso ver cómo el protagonista va cayendo en las redes de la dulce niña, aunque por la manera de expresarse nadie diría que fuera tan dulce. Los diálogos de Natalie están llenos de ironía, salpicada con gestos y miradas que van más allá de lo normal en la infancia, pero que en ningún momento se convierten en algo morboso y prohibido, sino todo lo contrario. El espectador llega a enamorarse de la dulzura y perspicacia de Marty. Se pregunta incluso si sería posible que pasados unos años ella y Willy estuvieran juntos, algo que claramente pasa por la mente del protagonista. Sin duda, Beautiful Girls confirma lo que la gente tenía en mente cuando vio su primer film. Natalie era una actriz llena de posibilidades, contaba con muchos registros, los cuales llegaría a demostrar en sus siguientes trabajos. Hola. ¿Qué hay de nuevo? Nada. ¿Quién es ese chico? Andrew Willich, va a mi clase. Ah. ¿Es tu novio? No lo sé. Supongo, es guapo. Me ha parecido bajito. Tiene 12 años, Willy. Ah, claro. Aún no se puede decir, claro. ¿Estás bien? Sí, sí, ¿por qué? Te veo un poco agobiado. No, tengo frío. ¿Frío? Sí. Bueno, dime, ¿qué acostumbráis a hacer los chicos y las chicas, los de tu edad, el fin de semana? Verás, lo que hacemos últimamente es fumar droga en cantidades industriales, ingerir alcohol y escuchar viejos compacts de Pink Floyd. ¿En serio? ¿Ves cómo estás agobiado? Me tomas el pelo, ¿eh? Lo de ingerir alcohol es verdad. Oye, ¿te gusta ese chico, Andrew? No está mal. Es partidario de los preservativos, lo que es agradable para variar. Es una broma. Debes tener paciencia conmigo. Está bien. De acuerdo. Voy a entrar en casa. ¿Seguro que estás bien? Perfectamente. Vale. Marty. ¿Sí? He olvidado lo que iba a decirte. Ya nos veremos. Adiós. La Guerra de las Galaxias, episodios 1, 2 y 3. George Lucas, años 1999, 2002 y 2005. ¿Quién es esta? Yo soy la reina Amidala. Este es mi señuelo, mi protección, mi guardaespaldas leal. Lamento el engaño, pero era necesario que me protegiera. Aunque no siempre hemos estado de acuerdo, señoría. Nuestras dos sociedades siempre han vivido en paz. La Federación ha destruido lo que con tanto esfuerzo construimos. Si no actuamos con rapidez, se perderá para siempre. Solicito que nos ayudéis. No os suplico que nos ayudéis. Somos vuestros humildes siervos. Nuestro destino está en vuestras manos. Natalie Portman entró por la puerta grande en el mundo de las superproducciones. George Lucas quiso contar con la actriz para interpretar a la reina Padmé Amidala en esta trilogía que cuenta el inicio de las andanzas de Anakin Skywalker. Así, Natalie se vio inmersa en un universo ficticio que desde finales de la década de los 70 contaba con millones de fans por todo el mundo. Interpretar a la reina del planeta Naboo, esposa de Anakin y madre de Luke y Leia, fue un reto para ella. Se trataba de un proyecto de gran envergadura, trajes imposibles de llevar, multitud de efectos especiales, paneles verdes en lugar de escenarios reales y rodajes en diferentes lugares de la geografía mundial, entre los que se encuentra Sevilla. Fue en la Plaza de España de la capital hispalense donde se rodaron algunas escenas del segundo episodio de la saga. Si bien en ningún momento hubo críticas feroces a su interpretación, sí que hubieron voces discordantes en cuanto a determinadas escenas en las que participaba. Se habló de la inexistencia de química entre ella y Hayden Christensen, que interpretaba a Anakin, y se incidió sobre todo en la ridiculez de algunos de los diálogos que mantenía la pared. Anakin. ¿Cómo te he echado de menos? Corrían rumores de que habías muerto. Estoy bien. Parece que llevemos separados una vida. Y así habría sido si no hubieran secuestrado al canciller. No creo que nos hubieran hecho volver del asedio del borde exterior. Espera, aquí no. Sí, aquí. Se acabó esta farsa. Me da igual que sepan que estamos casados. Anakin, no digas esas cosas. ¿Te ocurre algo? ¿Estás temblando? ¿Qué sucede? Algo maravilloso y especial. Estoy embarazada. Eso es. Eso es maravilloso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para empezar a disfrutar y no preocuparnos. ¿De acuerdo? Es un momento feliz. El momento más feliz de mi vida. Closer, Mike Nichols, 2004. ¿Por qué te marchaste? Por un factor masculino. ¿Tu novia? Más o menos. ¿Y lo dejaste así, sin más? Es la única forma de dejar. Lo siento, ya no te quiero. Adiós. ¿Y qué pasa si aún le quieres? ¿No lo dejas? ¿No has dejado a nadie a quien querías? No. Ya he llegado. Pásalo bien. Y recuerda que aquí el tráfico suele venir por la derecha. Adiós. ¿Tienes novia? Sí, Ruth. Se llama Ruth. Es lingüista. ¿Cómo te llamas? Alice. Me llamo Alice Ayres. La película de Nichols fue sin duda la que encumbró a la actriz. Ganadora del Globo de Oro y nominada al Oscar como mejor actriz secundaria, Natalie logró eclipsar a la que en principio era la estrella del film, Julia Roberts. Con una soberbia interpretación llena de sensualidad y sexualidad, Natalie supo exprimir al máximo todo su talento y mostró todas sus armas en este film que muestra las relaciones humanas desde el punto de vista más duro y visceral. Clive Owen, Jude Law y la propia Roberts cayeron a los pies de Portman, al igual que toda la crítica, que supo destacar la brillantez de su trabajo en este film coral, algo difícil de conseguir en este tipo de películas donde la atención no suele centrarse en ninguno de los protagonistas, sino en la actuación del conjunto. ¿Te gusta? No. ¿Por qué estabas tan triste? Por la vida. ¿Y eso qué es? ¿Y qué te parecen en general? ¿Quieres hablar de arte? Ya sé que es una vulgaridad hablar de la obra en la inauguración de la obra, pero alguien tiene que hacerlo. ¿En serio? ¿Qué opinas? Todo es mentira. Hay un montón de bellas fotografías de desconocidos tristes. Y a todos esos gilipollas de lujo que tanto aprecian el arte, les parecen preciosas porque es lo que quieren ver. Pero la gente en las fotos está triste. Y sola. Pero las fotos hacen que el mundo parezca bonito. Así que la exposición reconforta, con lo cual es mentira. Y a todos les encanta una gran mentira. Soy el novio de la gran mentirosa. ¿Qué cabrón? Larry. Alice. Así que eres el novio de Ana. Una princesa puede besar a un sapo. Rana. Sapo. Rana. Sapo, rana, langosta. ¿Qué más da? ¿Y cuánto tiempo llevas con ella? 4 meses. Estamos en la flor de la pasión. Es el paraíso. Le divierten mis repugnantes hábitos. ¿No deberías fumar? Vete a la mierda. Soy médico, tengo que decir esas cosas. ¿Quieres uno? No. Sí. No. Joder, sí. No. Lo he dejado. Ana dice que tu pájaro ha escrito un libro. ¿Se puede leer? Por supuesto. Habla de ti, ¿verdad? De una parte de mí. Ah, ¿y qué parte no incluyo? La verdad. ¿Está aquí tu pájaro? Sí, está allí, charlando con tu pájaro. V de Vendetta, James McTighe, 2006. Te garantizo que no te haré daño. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Oh, bien. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. Veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta fiche suave de Verborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V. ¿Eres una especie de maníaco? Estoy seguro de que eso dirán, pero ¿con quién, si no es indiscreción, hablo? Me llamo Ivy. ¿Ivy? ¿Con V? Claro, cómo no. ¿A qué te refieres? A que yo, al igual que Dios, ni juego al azar ni creo en la casualidad. ¿Estás herida? No, estoy bien. Gracias a ti. Ah, solo he hecho lo que debía. Pero dime, ¿te gusta la música, Ivy? Supongo. Verás, soy una especie de músico y me dirigí a ofrecer una actuación muy especial. ¿Qué clase de músico? La percusión es mi especialidad, pero esta noche mi intención es reunir a toda la orquesta para este evento tan particular y sería un placer que me acompañaras. Creo que no puedo, debería irme a casa. Te prometo que en tu vida habrás visto nada igual y después volverás a casa sana y salva. Adaptación cinematográfica del cómic homónimo, algo que llenó de ira a muchos fans de la novela gráfica por la cantidad de cambios en el guión respecto al original, V de Vendetta supone un cambio radical para Natalie. Este film ambientado en el futuro nos mostró el lado más arriesgado de la actriz. Natalie interpreta a Ivy, una joven rescatada de una situación de vida o muerte por un misterioso enmascarado que tiene como principal objetivo la venganza personal. Cuando Ivy descubre los planes de su salvador, se une a él en su plan para devolver la justicia a una sociedad totalmente perdida. Es en una de sus secuencias donde Natalie se desprende totalmente de una de sus armas de seducción, su estupenda melena. A diferencia de otras actrices, que recurren a medios menos agresivos para mostrar ciertos atributos físicos, Natalie sorprendió a todos rapándose al cero ante las cámaras, mientras deja al espectador clavado en su butaca observando la reacción de la actriz. Me enseñaba a comer, a beber, a respirar. Creí que me moriría con todo ese odio en mis venas. Pero entonces sucedió algo. Me sucedió lo mismo que te ha sucedido. ¡Cállate de una vez! ¡No quiero escuchar tus mentiras! ¿No era tu propio padre quien decía que los artistas mienten para decir la verdad? Sí, inventé una mentira. Pero al creértela has descubierto una verdad acerca de ti. No. Lo que era verdad en aquella celda sigue siéndolo fuera de ella. Lo que has sentido allí no tiene nada que ver conmigo. ¡Ahora ya no puedo sentir nada más! No huyas, Ivy. Llevas toda tu vida huyendo. Escúchame, Ivy. Este puede ser el momento más importante de tu vida. ¡Afróntalo! Te arrebataron a tus padres. Te arrebataron a tu hermano. Te encerraron en una celda y te quitaron todo cuanto te podían quitar, excepto la vida. Tú creías que eso era lo único que te quedaba, ¿verdad? Que lo único que te quedaba era la vida, pero no es cierto. Por favor. Has descubierto algo más. En aquella celda has descubierto algo que te importa más que tu vida. Porque cuando amenazaron con matarte si no les dabas lo que querían, les dijiste que preferías morir. Has aceptado morir, Ivy. Estabas tranquila, en paz. Intenta sentir de nuevo lo que sentiste entonces. Dios. Sin ti. ¿Sí? Estoy mareada. Necesito aire. Por favor. Necesito salir fuera. Hay un ascensor que conduce a la azotea. A todos los premios logrados aquel año hay que sumar ahora los reconocimientos, con el Oscar incluido, por la que bien puede considerarse que será la película de su vida. Durante el rodaje de Cisne Negro conoció a Benjamin Millepied, bailarín francés que además de ser parte del ballet de Nueva York, fue quien ayudó a Natalie a preparar su papel para el film de Aronofsky. A finales de año la pareja anunció su compromiso y futura maternidad. Dicen que los niños nacen con un pan bajo el brazo. Su bebé viene con la estatuilla dorada. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will. Paso obligado por el correo electrónico, por los mensajes en el foro, aquí en el Busco Quiero Saber, porque aunque la actualidad haya pasado por los Oscar, nosotros no hemos quitado ojo a las cuentas de coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net, foro, Twitter, las redes sociales, donde nos podéis dejar los mensajes. Spooky, ¿qué nos han dejado en el correo? Auster nos pregunta esto. He visto en las estanterías de DVDs la película Cruce de Destinos. Le tenía ganas y me ha extrañado porque, que yo recuerde, no la había anunciado en los cines. ¿Se estrenó en su día? La película llegó al DVD directamente, una práctica cada vez más habitual ya que las distribuidoras han relegado a ese formato películas como La Cena de los Idiotas, Vaya Par de Polis, Los Perdedores o Greenberg, que este año han llegado, o llegarán, al DVD sin pasar por los cines. Cruce de Destinos está dirigida por Ricky Gervais y Stephen Merchant, y en ella, en Inglaterra, en plena década de los 70, tres amigos se pasan el tiempo bebiendo, bromeando, peleando y persiguiendo a chicas, pero sueñan con escapar de la ciudad obrera que les vio nacer. Freddy es un vendedor al que de repente le sonríe el éxito cuando capta la atención de su jefe, el señor Kendrick. Al tener que decidirse entre la vida de juerguista con sus amigos y la promesa de un futuro mejor, la vida de Freddy se complica aún más cuando se enamora de la hija del jefe. Ricky Gervais, además de ser el polemista presentador de los pasados Globos de Oro, también es conocido por la serie The Office, la original británica, y por Extras, así como por la película Increíble pero Falso, que también dirigió. Moja nos hizo llegar esto. Por favor, necesito que me desmintáis esto rápidamente, si no, no podré pegar ojo. Mi hermano me ha dicho, ha leído por ahí, que Robert, el sustanciado Pattinson, se baraja como el nuevo Joker en la nueva entrega de Batman. Decidme que es mentira, por favor. Lo necesito. Calma, Moja. Ante todo, cálmate, porque podemos confirmarte que Robert Pattinson no será, ni mucho menos, Joker en la próxima entrega de Batman. Más que nada porque el propio Christopher Nolan ya anunció que el personaje que el malogrado Heath Ledger interpretó en El Caballero Oscuro no forma parte del guion de The Dark Knight Rises, título del tercer Batman de Nolan que comenzará su rodaje en abril. Lo que Nolan también ha descartado es que Enigma pueda ser ese villano como se había rumoreado. Esto es lo que ha dicho sobre la cinta. Queremos que la tercera película complete la historia que comenzamos. No se trata de empezar de nuevo. Estamos terminando algo y mantener una coherencia con las películas anteriores ofrece un valor real. Estamos buscando hacer algo tecnológicamente que nunca se ha visto antes. Nuestro único objetivo es hacer una gran película. La cinta se estrenará el 20 de julio de 2012 con los flamantes fichajes de Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt y Anne Hathaway como Catwoman. Y finalmente, Luis Lorente nos preguntaba esto. Me dirijo a vosotros con el fin de haceros una consulta. Como veréis, soy bastante malo con los datos que puedo ofreceros, pero confío en vuestros conocimientos. Hay una película que vi hace muchos años que trataba de un grupo de amigos que se juntaban para hacer putadas a la gente. Quiero recordar que una de las primeras escenas era que iban a la estación de tren y cuando arrancaban los trenes a la gente que se asomaba por la ventanilla, les daban tortazos. Otra escena era en un cementerio y a un viudo que estaba llorando a su mujer se le acercaba uno del grupo y fingía haber sido amante de ella. Pensé que era La Cuadrilla y pensé que era una película de Alberto Sordi. Está claro que no es así. ¿Podéis decirme el título, el director y dónde puedo comprarla en DVD? Hola Luis, la película a la que haces mención es italiana y se llama Habitación para cuatro. Ese fue el título en español, aunque en su versión original se llama Amici Miei. Data de 1975 y en ella cuatro amigos cincuentones que llevan toda la vida juntos se pasan el día organizando bromas pesadas para burlarse de los demás. Son el periodista Giorgio Perocci, perseguido por la reprobación de su hijo y su exmujer, el arquitecto Rambaldo Melandri, sensible a los asuntos del corazón, el barman Guido Necchi, propietario del bar en el que el grupo se reúne cada noche, y el conde Machetti, un noble venido a menos, obligado a vivir en un sótano que no tiene ningún escrúpulo a la hora de alejar a su mujer y a su hija para disfrutar de una relación clandestina con su joven amante, Titi. Todos ellos, conscientes de que les ayuda a seguir unidos, recurren a las bromas para prolongar su juventud y defenderse de las penas de la vida. La cinta está dirigida por Mario Monicelli, un director fallecido recientemente a finales del año pasado, uno de los realizadores que mejor ha retratado la amistad masculina en el cine, teniendo en su irreverencia y costumbrismo su mayor característica, todo enfocado como una experiencia vital. Florencia, lugar en el que se rodó la película, juega como un personaje más. Habitación para cuatro tuvo secuela 6 años más tarde con Un quinteto a lo loco. La cinta está editada en DVD en nuestro país. Hemos llegado en esta edición especial del podcast, una edición en la que los Oscar han sido los grandes protagonistas. Y nosotros lo dejamos aquí diciendo que ha sido un año más, un placer, sobre todo en nuestra web, pues abrir esa sección que nos gusta tanto, que es la de Conexión Oscar, en la que seguimos diariamente, semanalmente, toda la actualidad que genera Hollywood en lo referente a los premios. Los nombres que van surgiendo, los nombres que van cayendo poco a poco y los nombres que llegan definitivamente como ganadores a la línea de meta que acabamos de vivir el pasado domingo con los Oscar. Conexión Oscar se cierra en la edición de 2011, tanto en la web como en este podcast, pero volverá muy pronto, porque dentro de nada volverán a surgir nuevos nombres, nuevos títulos que, además de lograr que sigamos emocionándonos con el cine, pelearán por el dudoso fin, pero sin duda logrado honor, de pelear por las estatuillas doradas. Nosotros, como siempre, estaremos muy atentos cuando llegue el momento y lo contaremos por aquí. Mientras, ya sabéis dónde nos tenéis siempre, en nuestra página web, loqueyotediga.net. Gracias a todos los que compartisteis una noche de cine, una madrugada de Oscar con nosotros. Muchas gracias por tenernos como compañeros para esa gran cita anual del cine. Nosotros seguimos en loqueyotediga.net, siguiendo, comentando la actualidad cinematográfica y pulsando toda la actualidad. Y ya sabéis, este podcast no para y volveremos en cualquier día, dentro de 15, 20 días, 2 o 3 semanas, para seguir hablando de cine en otra época distinta, ya ajena a los premios, pero sin duda con muchos contenidos por vivir. Gracias a todos y un año más de Oscar que termina y más podcast, más loqueyotediga.net. Nos vemos, gracias y hasta el próximo podcast.